Bienvenidas y bienvenidos una semana más a el podcast de Escuadrón Pikmin, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast 117 con el especial titulado Nintendo se ha follado el E3. ¿Qué tal, señor Spider? Un pava de sudor. Joder, qué asco, ¿eh? Puto asco de verano. Bueno, ni verano todavía. No, que es primavera. Y la sangre altera. La sangre altera. Y ya Nintendo, como habéis podido oír en el especial de este podcast, pues Nintendo se ha follado el E3. Lo ha dado todo, ¿verdad? Hemos quedado súper contentos. Yo primero. Porque ni... Me dan ganas de comprar una Switch. Sí. No te lo he dicho, pero... No me lo has dicho, para no herir mis sentimientos. Exacto. Nintendo, Sony también ha hecho un E3 bastante excelente y Microsoft mejor aún. Pues mira, yo me voy a sincerar con la audiencia. No me asustes. Porque del E3, por temas de trabajo y tal, o sea, he visto 4 pinceladas. No he visto casi nada. Entonces, he oído campanas, ¿vale? Sé más o menos lo que ha salido, pero tampoco lo he visto en detalle. Estás enterado por el chat, ¿no? Exacto, el chat de telegram.me/jugaronpimin, que podéis entrar a cualquiera. Hubieron navajazos el otro día, por lo que he visto. El otro día... Es que... Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí, voy a dejarlo ahí. No, porque... vamos a abrir heridas que no han cicatrizado. Pero bueno, que Nintendo... Es lo que puse yo en Twitter, digo. A mí me das un ordenador con Movie Maker, 15 minutos y te hago una presentación de Metroid. Mejor que la que ha hecho Metroid Prime. Fue el logo, Cuidado, que fue el logo, pero a lo cutre. Claro, porque según Reggie, ¿no? Bueno, que se entremos en detalle, pero Reggie creo que dijo que como nos pillan esto, hemos tenido que ponerlo. Para que os calléis ya. Claro. Ya. Pero bueno, más o menos lo que se esperaba del E3 de Nintendo. Ni muchas novedades, ni... bueno. Ni pocas. Normal. Una línea continuista, salvo dos sorpresas, podríamos decir, que luego comentaremos. Pero bueno, aquí estamos sudando... Yo te digo, me ha costado venir al estudio, Y a mí me ha costado levantarme del sofá para irte a la puerta. La gente no lo voy a decir. Pero bueno. Esta calor no se puede. No se puede. A ver, tenemos que... Yo al menos me gustaría decir que estoy flipando un poco. ¿Por qué? Las descargas que estamos haciendo. Por eso lo comentaremos ahora. No sé lo que hiciste. ¿Sí? Ah, bueno, claro, es que esto es la intro. Estamos claro. En la intro aquí. Que al final ya... Pero bueno, que hoy vamos a soltar mierda porque hay que soltar mierda más que nunca. Porque la situación es grave, pienso yo. No solo de Nintendo, también de las otras. Pero como esto es un poco de Nintendo... Y Cristiano Ronaldo se quiere ir del Madrid... Pues ya... Alerta roja. Alerta roja. Roja directa. Así que sin más dilación, pasamos al sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Bueno, pues ya estamos en el sé lo que hicisteis. Hoy debería ser un poco más rápido, ¿no? El podcast pasado nos extendimos bastante. 2 horitas, ¿no? Así. Digo de sé lo que hicisteis. Ah, eso lo hiciste, sí. 1 hora casi. Ah, 20 minutos. No. ¿Sí? 55 minutos. ¿Tú ya, crees? Como, sí, lo he mirado. Lo he montado tú. Así que bueno, vamos a meterle el plus. Lo que decías tú de las descargas, que estamos con el tema de Japón, querías decir, supongo. Bueno, entre otras cosas. El tema de Japón está ya siendo preocupante. Es que el 40% es de España, 42% o así. Pero ahora está subiendo el tanto por ciento de Japón, puede ser. A 41. A 41. Y el otro casi 20% restante se reparte entre... pues, Sudamérica, sí, bueno. México, Sudamérica. Estados Unidos, también. Un saludo. Dakota del Norte. Vamos a buscar el... Que lo estoy buscando. El usuario. El que usuario, por favor. Nos escuchan de Dakota del Norte, de Connecticut, de Massachusetts. Los comentarios de iBooks. Es verdad. A mí me sorprendió mucho. Vamos a nombrarlos, estas cosas. Se llama Fabricio Cali. Dice, hola, yo os escucho de North Dakota. USA. Sale ahí el señor Fabricio con su hijo, supongo. Y una camiseta del Barça, creo. Sí, es verdad. No, sale el logo. Ah, el logo. Bueno, pues mira. No sé. Y nada, muy agradecido porque nos escuchen por tierras americanas. Exacto. Y ahí propagando nuestra verdad. Es que yo lo pensaba, digo, joder. Yo nunca he ido a Estados Unidos. No. Pero mi voz sí. Es verdad. Y en Japón. Y en Japón, estamos en medio mundo. Sí. Joder, eso es la magia de la radio. Sí. Y luego había un usuario que no se quiso registrar. Dice, hostia, me puedo... Dice, cojonudo, se puede comentar anónimamente. Fácil, sin el coñazo de meter una cuenta en iVoox. Y dice, estoy en la cama empezando a escuchar el podcast. Si tengo algo que decir, ya vendré a ponerlo. Saludos especiales. Pero no ha vuelto a venir, o sea que... No. ¿Especiales creo... o espaciales? Espaciales. Espaciales. Igual es, bueno, está en el espacio. No vino a decir nada. Pero así igual, que bueno. Igual no lo escuchó. Y luego el amigo Macfla, que siempre nos suele dejar un comentario. Súper agradecido. Sí. Y bueno... Lo que dijo. Sí. Espérate, que se me va la página. Dice, me ha gustado mucho el episodio, me ha hecho mucha gracia lo de jugar en la calle con la Switch, el adaptador, los Joy-Cons... Ah, lo que dijimos de los gitanos, tal cual. Y nada, que comentando un poco, lo más importante es el E3, todas las compañías, y luego comentando todo lo que le gustaría que comentáramos. Bueno, un poco las compañías, lo que hemos preparado. Que es lo que vamos a hacer. Sí. Porque si hablamos solo de Nintendo, a lo mejor se queda un poco escaso. Hay bastantes voces ya... ¿Sí? Que nos están pidiendo también que hablemos de otras compañías. Hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo. Incluso hubo gente que dice, ¿por qué no habláis de anime y manga? Pero eso ya es virtual el podcast, a lo mejor. Eso es virtual el podcast. Y tengo que decir que de ahí, o sea, ni puta idea, porque es que no... Bueno. Yo, ¿eh? Yo también llevo mucho tiempo perdido en animes y hostias. Pero igual eso tendréis que buscar otra gente. Otra gente, ¿no? Pero bueno, también, bueno... Ya dejando el tema de lo de iVoox, que lo podéis escuchar el podcast desde ahí, descargarlo, dejar comentarios, me gustas, etcétera, que eso nos ayuda. Exacto. Y en iTunes también, por supuesto. Y en iTunes, comentar un tema que ya, no sé si se están riendo de nosotros algunos usuarios. O... ¿Con el proxy? ¿Con él? Con un proxy, haciendo ver que se conecta. Ah, no me refiero a eso. No. Me refiero al tema de la taza. Ah, es verdad. Bueno, yo puse en Twitter un tweet con la cuenta de Juan Bim y no sé qué puse. La taza la voy a tirar, no sé qué. O nadie. Y hubo gente que hizo retweet y tal. Yo supongo que esa gente sí que está por la taza. Entonces, ahora cuando acabemos el podcast, si te parece la taza de Mario Kart 8 Deluxe. Sí. Vamos aquí ahora. Donde la ITV aquí en Badalona. Sí. A las calles de atrás, que son polígonos que están abandonados. Tú o yo. Uno graba y uno la estampa contra la pared. Me parece a bien. 800 frames por segundo, así que se ve todo súper lento. Lo subimos a... Me parece bien. Eso o la sorteamos ya, porque a lo mejor la gente no se lo cree. Damos un ultimátum. Ultimátum, pero de hoy ya. O sea, tenéis que... Es que, joder. Yo la pondría hoy, yo te lo digo. Y bueno, se acabó el rollo. Yo la pondría cuando publicamos el podcast, porque si no es el ultimátum, no tiene sentido. La pondría hoy. Un mes de sorteo y el que le toque, pues para él. Ya está, por culo. Ya está, se acabó. La gente no se lo cree o no nos toma en serio. Pero bueno. Pues que nadie dice nada siquiera. No. O sea, ni siquiera dice, ah, qué gracioso de la taza. O no os creo. Es que nada. Nada. O sea, no, sudan. A ver si es que sudan. Sudan como estamos sudando. No se ha grabado bien, a lo mejor. Seguramente. Aunque yo lo he escuchado luego, pero. Ya, yo también, lo he escuchado varias veces. Y nada, avanzamos un poco más en el lo que hiciste. ¿Tú has jugado alguna cosa? Project Cars, no. No, que va. Bueno, es media hora, creo, otro día, pero. Sí. De puro aburrimiento y con la calor esta... Es que, sí. Yo me compré un juego de 3DS, ¿eh? Bueno, ya lo comentaste, ¿no? ¿Cuál me comentaste? Pokémon. No, uno, en la semana pasada. Lo que pasa que a ver si lo encuentro por aquí. Es uno de robots que viene en el Carrefour. El de Miyamoto que hicieron. No. Y lo tienes tú. Ahora no lo voy a encontrar. Espérate. Que estaba a 5 euros de saldo. Vale, sí, lo vi en chat. De Level 5, la compañía que hace los Lighton y todo el tema este, ¿sabes? Uh-huh. Digo, hostia, y busqué el nombre en Google y digo, hostia, tiene un 7.5 de media. Joder. Digo, puede estar bastante bien, ¿no? A ver si lo encuentro un momento, lo estoy buscando en el registro de la 3DS. De New 3DS. De New 3DS. De Meditation. Mira, el juego se llama Little Bad... Battles Experience. Battles Experience. Y es un juego con escenas de anime que están muy chulas. Están en 3D. Joder. Tipo el disco de Daft Punk Discovery, que es una película de anime. Pues algo muy parecido, así de naves y todo. Ese disco está muy guapo, ¿eh? Es una película, guapo. Tío. Y está a 5 euros y es un juego que es así de mechas, de acción. Está muy bien, ¿no? Es un RPG de acción. Y lo que jugué, porque no puedo jugar más. Está bastante chulo. Está hecho por Level 5. Ni lo conocía, ¿eh? O sea que... Joder. No sé si algún oyente lo conocerá, pero te he hecho un vistazo. Vale la pena, vale la pena. Lo recomiendas. Y nada, también he empezado a jugar al... A PS4, un juego que tenía ahí ya desde hace años, precintado. El Wolf Among Us, que es de la gente de Walking Dead, de estos que hacen los juegos de aventuras gráficas. Sí. Y está bastante bien, la verdad. Claro, pero... De detectives... Tu comentario no es imparcial. Sí que lo es. Porque... Sobre todo... Yo tengo la piel gruesa, no te preocupes. Ya sabes por qué con estos temas. Es un juego que, mezcla lo, fábulas de cuentos de... De hadas. Bueno, de todo. De la sirenita, de... Sí. De la caperucita y el lobo, la bella y la bestia. Pero ambientado... Que esas fábulas vienen al mundo real y hacen su vida. Y tú eres el detective, que eres el lobo... Y hay asesinatos y tal cual. Es desde una visión seria, no es nada infantil, sino seria. Y tú tienes que ir pues investigando quién. Hasta ahí asesinatos de putas y todo. Joder. Y tienes que investigar. Es una aventura gráfica. Qué guapo. Ahora he terminado el capítulo 4, son 5, como suelen ser estas novelas gráficas, como The Walking Dead, hay de Batman, Telltale Games es la desarrolladora. Y no, está bastante bien. ¿Cómo te costó eso, te acuerdas? ¿No? 10 euros. Joder. Y es lo que sigue valiendo, creo. No, está muy bien, la verdad. Y nada, es un juego rápido, es cada capítulo a lo mejor es una hora y media. Está bien. O sea, yo lo que tengo ganas, no sé si he salido ya, yo creo que no ha salido. ¿Cuál? Desde Play 4, ese que vi, no me acuerdo ni cuando vi el tráiler. Que es como de zombies que te persiguen a saco y es tío que es un motero. Ah, sí, es que no me acuerdo cómo se llama. El juego ese de ser Daryl. ¿En serio? De ser el Daryl de Walking Dead, básicamente. Es sí, un simulador de Daryl. Es como él, ¿no? Sí, básicamente. Pero el tío no se parece, el carácter, o sí. Ah, no sé. Bueno, no mira mucho. Ese juego se anunció en el E3 pasado. Exacto, puede ser, ¿no? Y ahora este E3 han sacado más vídeos. Vale, vale. Que yo creo que te pasé ese vídeo. Te dije, mírate este vídeo que está muy chulo, no sé qué. Pues que ni los vídeos. Que empiezas ahí zombies y tienes que escapar por una granja, subes sí, a, un, sí, sí, a exacto, una torre. Una, sí, exacto. Ese, y acaba ese, así todo... Exacto. Todo rodeado. Exacto. Supervivencia tal... Pues ese tengo ganas. Ese la, han salido más vídeos, no sé cuándo saldrá. Saldrá a principios de año que viene, creo. Joder. Bueno. Pero es de los potentes que están por salir, la verdad. Y... Tiene buena pinta. Yo es que a veces veo esto así de supervivencia y tal para en Steam. Mm. Hay un huevo. Hay mucho. El género es gigante, pero claro, mi ordenador no tira. Ya. Entonces me hay que actualizarse. Me tengo que joder, pero... En Switch seguro que hay muchos para elegir en la eShop. En Switch hay millones. Sí, tienes la posibilidad de comprarla. No creo. Porque... No creo que tenga la posibilidad, ni creo que quiera. Porque la Switch está en todos sitios agotada. No, y no es broma. No, podéis no, ir a cualquier sitio. Ya lo sé. Y si está en una estantería, mañana no estará. No os preocupéis, porque Switch es una consola... Ya no mañana. Esta tarde. O de aquí a una hora. No estará. Es una consola que está vendiendo muy bien. Claro. Porque... En vez de ir a comprar un aire acondicionado, pues me gasto el dinero en una Nintendo Switch. Que a lo mejor es más cara incluso que el aire acondicionado. Probablemente. Y la eficiencia energética sea peor. Pero... Sí, será F. Sale el papelito ese, sale. Sí, el verde, está... amarillo, rojo, marrón. Negro. Negro está ahí, la energía. Es lo que tú has dicho. Eficiencia energética. Eficiencia energética. Pues, no, no, pero, hostia, ARMS, por ejemplo, lo está petando, ¿no? Jugazo. Ahora lo está petando Switch porque está agotada. En Amazon te dejan reservarla y cuando vaya llegando ya te la enviarán. O sea, no te dan fecha de entrega. Y Amazon, que tienen, que son los que venden en masa. Muy bien, Nintendo, ¿no? Imagínate. Con el tema de suministro. En general, siempre. Pero bueno, es un éxito Switch. Imagínate cuando no habían juegos, que ahora parece que cada mes va a haber un juego... Un triple A. Que luego lo comentaremos, que tengo la imagen esa que sale todos los meses hasta diciembre. Ya lo comentaremos. Y tenemos un correo y unos cuantos audios. Sí, entonces, por cierto... Ahora que dices esto de correos... Recordamos la dirección. escuadronpimin@gmail.com. Podéis enviar. Si queréis enviar más opiniones del E3. Exacto. Es que no hay enviado nada. Joder, muchas descargas, pero. Señor Xavi. Y ya está. Hay gente que nos ha dicho sí, a ver si me da tiempo. Pero no doy tiempo. Hace calor, supongo que las cosas son difíciles. Le hemos pedido un correo y luego comentemos los audios, si te parece. Venga, me parece. ¿Vale? Sí. El señor Xavi Tarrasa. Pum. ¿Lees tú o leo yo? Pues dale, si quieres. Buenas, vengo a comentar E3 para ver si me da tiempo a que entre en el podcast mi correo. Pues sí, da. Claro. Sí que da tiempo. 2 días antes lo sí. He de decir que la presentación me pareció bastante amena si la comparamos con la basura de Microsoft y los no bombazos de Sony. Bueno, podríamos estar de acuerdo. De acuerdo. Sony, dentro de lo malo... Sony en general es que tampoco sacó nada... ¿Qué hizo? No ha anunciado nada nuevo, creo. Solo ha sacado trailers. Se han ido a impactar y adiós. Sí, porque Sony tiene su conferencia, que es en octubre, y la Tokyo Game Show, que es en septiembre. Recuerdo que el Uncharted 4 se presentó en su conferencia. Ya. O sea, que el E3 está perdiendo fuerza cada vez, ¿o qué? Hay años muy buenos y hay años que son un bluff, como este. Porque este año es el E3 que yo creo que menos... Que menos, ¿eh? Me he emocionado. Para que lo haya ganado Nintendo. Bueno, Nintendo lo gana siempre, no te equivoques. Y este año Nintendo se ha follado el E3. Por eso, o sea, ya... Cuidado. Y Microsoft la Xbox One X, ¿no? Scorpio. X. Que mucha gente pensaba que iba a ser una nueva generación, que no. Al final no. Era la misma, pero bueno, la misma. La misma, pero mejor. Más potencia y más pequeña, ¿no? 4K, más pequeña y... Hombre, yo tengo que decirle a Microsoft, ya sigo con el mail, que vi el trailer del Forza y me ganó. A mí me vendió Forza. Luego lo comentaremos, pero es que está el tema de que todos los juegos o casi todos los juegos tienes en PC. Ya, para que no tengo PC. Ese es el hándicap de Microsoft. Se hace conveniencia a sí mismo. Que hay gente que lo defiende, pero yo digo, coño, si tienes una consola, haz que esa consola sea exclusiva para según qué cosas. No, yo lo puedo tener en un PC, lo tengo mejor. Ya. Que mucha gente dice, es que es un ecosistema igual, el Xbox Live o como lo quieras llamar. Sí. Pero yo no lo veo así en el negocio de las consolas. Yo discrepo. Ya, pero bueno, no sé. Bueno, seguimos. Hemos visto un poco más de todo lo que ya conocíamos, excepto de Yoshi y Kirby. Lo demás eran juegos que ya conocían y que nos han dado más trailers y fechas. Era lo esperado, ¿no? La consola necesita juegos y parece que este año poco a poco llegarán. Lo que es triste es anunciar un Pokémon RPG para tu consola principal sentado y ni mostrar un logo o un puto trailer. Eso es totalmente cierto, ¿eh? Sí que es triste. También me parece asquerosa la forma que se ha presentado ese Metroid Prime 4. No tienen hecho una mierda y podemos estar años esperando. Duke Nukem Forever, por ejemplo, ¿no? Ya veremos, ¿eh? Y viendo que el juego no lo hace de estudios, el hype se baja por los suelos. Mario parece que vuelve a donde debía y quizás tengamos un muy buen juego. Por lo demás, humo. Miedo me da ese Metroid españolizado. Ah, se refiere al de 3DS. Que lo hace... Supongo. Mercury Steam, que es los que hicieron los Castlevanias de PS3 y 360. Ya. Bueno, en general bastante de acuerdo. Lo del Metroid Prime 4, que luego lo comentaremos, fue un poco cutre y triste. Diría que es la peor forma de presentar un juego. ¿Viste ese vídeo que sale en un montón de youtubers transmitiéndose? ¿Una chica con el pelo azul? No, sale. Uno de ellos hizo un montaje, sale la imagen del E3 de Nintendo en el medio y salen repartidos por toda la pantalla. ¿Cada compañía? No, ellos. Ah. Como, a lo mejor son 10 personas. Ah, vale. Invento. Y claro, se va viendo el E3 ahí, o sea, lo de Metroid Prime. Uh-huh. Y me dicen, ¡oh, Metroid no sé qué! Y ahí a correrse vivos. Sí, yo los primeros 10 segundos estuve así. Y luego te viste abajo. Claro, porque te presentan el logo y dices, hostia, cuidado lo que va a venir ahora. Nada. Que se va a liar, petardazo, naves no reventando por ahí. No veo nada. Y pone... Próximamente. Continuar. Y se cambia de... Y mete, no sé si metieron el Rocket League, es el juego ese de coche con... Fútbol, que... Bueno... Me reservo la opinión. Qué manera de joder. ¿Sabes? Y... A ver, joder o hacer el tonto, porque no tiene... Hay que ser inútil, ¿eh? ¿Y Star Fox qué? Salió uno el año pasado, ¿no? Para la Wii U. ¿Y F-Zero? F-Zero, pues, no se ven capaces. Eso ya, ¿no? Es otro año ya. Imagínate. Es que tienen sagas ahí que... Que otra compañía sacaría oro. Sí, joder. Y bien hechas y... Y que son... Pero bueno, muy de acuerdo con lo expuesto por el señor Xavi Tarrasa. Y nada, bueno, nos seguimos leyendo, sigues enviando. Que este chaval está activo bastante. Sí, últimamente, dos o tres pocas atrás creo que envió algo también. Envió algo, así que muchas gracias. Un abrazo, Xavi. Y si te parece, pues en el chat de Telegram, el señor Rick. Vamos a los audios. Conocido también como el que busca bodega. Sí, busca peleas. Busca peleas. Nos envió audios sobre Zelda de Switch. Que... Busca raons, eso que se llama. Porque este señor, pues, por alguna razón, tiene una Switch. Sí, que dijo, era la última persona que yo me esperaba. Yo no me voy a comprar una Switch porque tal, es una mierda. Hubo incluso peleas. Peleas. Se salió del chat. Si no me quiere, no estoy. Un Cristo aquí. Y luego, mira, me he comprado. Es que dice, no, me han regalado. No, me he comprado. Ya. Sí. Pues tal y como te regalan, dices, mira, lo siento, no puedo aceptarlo. Tengo mi orgullo. Y... Mi orgullo. No, es que es Mario Kart. No, es que Mario Kart, no, es que ya que está, ya que la tengo, no, pues vamos a jugar. No voy a hacer el feo. Claro. Pero tú piensas, si te lo ha regalado alguien que te quiere, a lo mejor no te conoce tanto como... O a lo mejor no te quiere no tanto. No te conoce tanto como te conocemos nosotros. Exacto. ¿Sabes lo que te estoy o diciendo? O no te quiere tanto. O no te quiere tanto. Eso ya... Tú mismo. Pero bueno, luego repasando los audios sobre Zelda, que yo tengo el Zelda, pero no tengo la consola. Es verdad, tienes un juego de Switch. Tengo un juego de Switch. Es un poco vergüenza. Pero tengo una edición coleccionista en cualquier momento. ¿La vendes? ¿A cuánto se está cotizando eso ahora? 130, creo. ¿Ya no hay? No, eso fue de solo de lanzamiento. Y ya está. Ya está. En cualquier momento me puedo pagar cualquier reparación de coche. ¿Cuánto te costó? 92, creo que fueron. Bueno, la subió un poquito. 40 bien. Euros. Está bien. Como la NES Mini, que ahora la venden por casi 400, he visto. ¿En Wallapop? Sí. Y en eBay también. O sea, el que quiera una... O sea, que ya mismo la vendes. Yo tengo una presentada. No es que ni la Audi. No, pero yo aguantaré años. Aguantaré años y... Hombre, eso de la pasta, ¿eh? Eso es tu de qué. A ver, la quito del piso por una NES Mini. No, fuera de más. Escuchando el audio del señor Rick, cambia mucho la opinión de este señor respecto a los análisis y opiniones globales de muchos usuarios sobre Zelda. Lo que pasa es que lo que comenta el señor Rick, sí es cierto, que yo creo que sí, ya me escama un poco ya a la hora de jugarlo. Porque es un poco pesado las cosas que comenta. Ya, pero bueno, te digo una cosa, cuidado los spoilers, ¿eh? Bueno, tampoco hay spoilers. Eso, más que nada sobre la jugabilidad. Es lo que pasa cuando hay un spoiler. Sí, sobre la jugabilidad. ¿Cuál puede ser el mocho final de Zelda? Nadie se lo imagina. Bowser. Podría ser. ¿Te imaginas un cameo? Ya puesto. Y la gente... Nintendo lo ha hecho ya. Otra vez. De rodillas en la habitación. O que salga Samus por ahí. Sí. Lo ha hecho otra vez. Está todo conectado. Sí, Irule. Es como esa foto que he visto que sale Crash Bandicoot. Sí. ¿Has visto lo de Nathan Drake? Pero no he enterado. Nathan Drake sale. Ah, sí, en el marco. En un marco de una foto. Sí. O sea, la cara. Está todo conectado. Como las películas de Ridley Scott. Sí. En la nueva de Blade Runner. Espera. Vamos a hacer un Geek Cut. Esto es... Ahora ponemos el audio. Podcast de cine. Si habéis visto... Episodio 1. Por ejemplo, Prometheus. No sé si sí, lo has visto. Sí, he visto. Cuando entran en la cueva esa de la montaña que salen unos... Quiero decir una cosa yo, Prometheus. Que es una puta mierda. Eso para empezar. No, bueno, ahora... Para mí falla el casting y acción. Ahora te digo, porque sí. Yo la vi de otra perspectiva, ya te explico. Salen unos humanoides muy grandes, ¿verdad? Te sitúan más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí me acuerdo. Hola. En el trailer de Blade Runner 2048, 49, no sé cómo se llama. Sí. En el último trailer que ha salido, esos humanoides salen unas cápsulas llenas de líquido ahí. Bueno, como... Ya. ¿Sabes? Y la gente dice, ya está todo conectado. Blade claro. Runner es al principio de lo que es la cronología de Alien. Claro. Bueno, con chorradas, pues lo mismo aquí. En sí, Zelda... Pues tengo que decirte, Prometheus. Yo, por H o por B, no he visto ninguna peli de Alien. No. Es algo que tengo pendiente. Vamos a cerrar el podcast. Vamos a cerrar el podcast. Cada día pasa algo para que cerremos el podcast. Sí. Y entonces vi Prometheus una tarde esas que digo, no sé si la hacer, ver una peli. Bueno, tiene una pinta. Prometheus se supone que es el inicio. Sí, pero yo no sabía. No lo sabías. Que Prometheus tiene algo que ver con Alien. Yo pensaba que era algo de rollo, o sea, una peli del espacio y punto. Entonces, luego até cabos cuando se acaba la peli. Claro. Coño, si es Alien. ¿Ha pasado? Claro, entonces empecé a tirar el hilo. O entonces, un plagio. Claro, también puede ser. Entonces, como yo vi esa peli sin tener en cuenta... Tú vienes virgen ya. Claro. Para pues, comerte todo lo me que parece, viene después. La peli digo, hostia, está bien, correcta. Porque la vi sin la perspectiva de esperarme algo de una saga que tiene mucho nombre. No tiene nada que ver. En verdad, las películas en la forma de cómo es cada película. Ya, pero decir, yo no esperaba nada porque es ya. Que para mí es una película... Lo que pasa es que Prometheus es una película hecha en el 2010, 11. Más tarde, ¿no? Un tipo de cine... Diferente. De ahora y Alien, las anteriores, son otro tipo de cine que... Bueno, es como... Como en mi opinión, como Star Wars. Predator. Las de antes son las buenas. Y Predator, las de ahora. La vi el otro día. Las últimas. La primera, ah. La dieron en 13TV. En 13TV dan los sábados, noche, bueno. No, dieron Predator 2, pero sí. Empecé a ver y me fui a dormir. Bueno, nos estamos desviando del hasta tema. Hasta aquí, poca de cine, episodio vamos 1. Vamos a poner los audios del señor Rick, que está un poco hasta los cojones de Zelda y del giro que ha dado la saga. Adelante. Oye, que hasta los juegos de Zelda este, ¿eh? Que yo llevo media hora aquí en el metro jugando... cruzando una montaña como un gilipollas por los lados porque estaba lloviendo y no se podía escalar, y al llegar a un lado de la montaña en medio de la nada apareció un murciélago con un rayo y me ha mandado a tomar por culo, y al reaparecer estaba donde empezaba todo el día. O sea que, esto para Iwata. Hasta luego. Que por cierto, no lo he comentado, pero la media hora en el Zelda en la montaña esa no he hecho nada. O sea, era una pared ahí con un shader de mierda de mojado porque estaba lloviendo. Y ya está. O sea, he paseado por una montaña todo el rato, media hora caminando, que me caigo, que no me caigo, que no sé qué, que soy la parabela de los cojones. Y al final, pues eso, me ha matado de un golpe, por cierto, a pesar de llevar una armadura horrorosa de maricón, que es lo único que supuestamente te protege, pero de un golpe. A tomar por culo. De hecho, como decía, no es la primera vez, que el otro día me encuentro un barco de vela y tengo una de estas hojas de pura casualidad que me haya guardado, que si no te comes una mierda y te quedas ahí y tienes que dar media vuelta, pero bueno, cojo ahí una hoja, empiezo a menearla durante un buen rato para llegar a una isla que está a tomar por el culo. Cuando llego a la isla me dicen, jo, jo, jo, te lo voy a quitar todo, te dejo aquí en pelotas y ahora tienes que hacer tres movidas, no me acuerdo, mueve tres orbes a no sé qué cosa. No había ninguna a la vista, por cierto, o sea, había que ir. Y vas desnudo, con lo cual te comes una mierda, te comes todo el daño que, del mundo cuando te sopla una mosca. Di tres pasos, me pegó una hostia a un bicho que había por ahí. Y no solamente me mata, sino que cuando reaparezco, reaparezco en el otro lado de la playa, al lado del barco, que había estado moviendo media hora, como un puto subnormal. Es que, es así, esas son mis partidas del Zelda, tío. Es un detector de subnormales y yo lo seré, pero es una mierda de juego. Un gran detector. Lo que pasa es que yo, si me dices que la isla secundaria es que no voy a volver. Estoy ahora en plan poniéndome las principales siempre en el radar, voy a ir a saco y justamente por eso me he comido la mierda de la montaña, porque voy a saco y es en plan, vale, tengo una montaña delante, ¿cómo la cruzo? Pues no sé, voy a dar la vuelta, voy a tal y al final es un juego de dar paseos, es un simulador de paseos, tío. Y no, a mí no, no sé, me quedo loco, la verdad, el que te digo, en la misma montaña que me encuentro un dragón y digo que flipe, luego me tengo que comer toda la bajada de la montaña y la subida de otra, que es una mierda, que no entiendo nada. La verdad es que Shadow of the Colossus, por ejemplo, con el tema del mundo abierto y las bestias y tal, me parecía que estaba bastante mejor hecho. Había menos pérdida de tiempo y menos tontería de supervivencia que a mí me la pela. Pero bueno, que tomo nota que voy a guardar manualmente, que no lo hacía hasta ahora nunca, la verdad, excepto cuando iba a apagar la consola. Y eso es el ingenio, ¿no? El cofre y el imán y su puta madre. No sé, me recuerda a esos consejos de abuela, ¿no? Que medio limón y un poco de bicarbonato en la nevera hace que no huela. Pues mira, y si la lavamos, ¿qué tal? En resumen, yo creo que la movida aquí es que es un juego que hace difícil cosas que se han hecho durante, o sea, que se han trabajado en los videojuegos durante años para que cada vez fuesen más fáciles. Y eso para mí no tiene puto sentido. O sea, cada vez se han simplificado más las cosas, no porque la gente sea más retrasada, que puede que lo seamos, sino porque eran innecesariamente complicadas. Es decir, bueno, es que había gestión de inventario, menús y cosas así, se han ido simplificando, se han creado interfaces cojonudas dentro del juego para jugar a la vez que ves información básica, y a la vez se han simplificado estas interfaces y ahora viene este juego y te dice, pues, cojo un cofre con un imán y empújalo, pues. ¡Hasta luego! En resumen, que estoy de acuerdo con lo que dices, que el juego está alargado innecesariamente por ese tipo de cosas. Y al final, pues, eso es muy bonito cada rincón, pero rincones vacíos a saco, barreras innecesarias, etcétera, de la montaña y la lluvia. Que no está mal, ¿eh? El juego realmente, o sea, no lo. Pensé que lo iba a despreciar más, pero la verdad es que pensé que lo iba a despreciar por otros motivos, básicamente por falta de inversión, no por perjudicar a la gente. También a mí no me gustan los Dark Souls y todas estas cosas que a la gente le flipan, pues estar viendo la pantalla de Game Over cada 5 minutos. Bueno, pues bastante duro, Sí, la verdad bastante que. claro. Y si alguien tiene algo que decir en contra de lo que ha dicho este señor, porque hay muchos usuarios que defienden a capa y espada el nuevo Zelda. Pero tú crees que no se escuchan esos usuarios. Yo creo que sí. Algunos. Hay infiltrados. O Sí, eso sí. sea, yo creo que sí. Pero bueno. Pues que envíe un email o envíe un audio También. para rebatir a ese señor. Sí. A mí me gustaría que hubiese esa polémica. Y a mí, pero la gente escucha y ya está. Ya. ¿Qué quiere decir la web qué? La gente ha parecido Para que. julio estamos ahí ya con la web, Sí, ¿no? cuidado, sí. Principio de julio o Sí. así. Ahora hablaremos del patrocinador también, que hace podcast que no hablamos de él. Siempre me acuerdo. Yo no sé, pero acuérdate que firmamos una fecha de que hasta esta fecha lo patrocinábamos. Eso nos patrocinaba, luego ya. Pero bueno, Hasta no sé si ha caducado, ¿eh? ni idea. Luego tenemos otro audio, que es decir, que el audio del podcast anterior del señor Link Audon, Sí. se me descargó mal. Estaba cortado. Entonces me pasó otro audio analizando un poco el tema de los nintenderos, tal cual. Perfecto. Y este espero que se pueda subir bien. Pero Veremos. bueno, bastante de acuerdo con todo lo que dice. Ahora lo escucharéis. Dentro audio. Hola, buenas tardes, Escuadrón. Bueno, voy a mandar un audio. Si no os importa que os lo haga, pues esta reflexión desde el trono, pues bueno, que me lanzo, ¿vale? A ver, yo creo que todo se reduce a que desde Nintendo, desgraciadamente, nos tienen acostumbrados a una falta de catálogo, ¿no? Zelda Breath of the Wild era un juego para Wii U, pero también ha acabado saliendo para Switch. Inclusive hay gente que piensa que es de Switch y no de Wii U. A recordar que ya nos pasó algo parecido con el Twilight Princess, que salió para GameCube y para Wii. Y mucha gente pensaba que era de Wii, no de GameCube. Pero bueno, en fin, a lo que voy. Que entonces, básicamente, el único el juego importante que ahora mismo tiene Switch es este, es el Zelda, ¿no? Ya sabéis que dicen que va a haber un triple A cada mes. Pues de momento, pues hay que decir que este juego es la polla, que es lo más, que es lo máximo, que tiene unas notazas. Y que bueno, que si queréis un día también os doy mi opinión de lo que considero que para nada es el mejor juego de la saga. Pero bueno, vete tú a saber también cómo han conseguido esas notas para un juego que creo que tiene más contras que pros. Y bueno, tres cuartos de lo mismo pasa también con el Mario Kart 8 Deluxe, ¿no? Que es un juego que sí, que es muy divertido, eso es indiscutible. Pero de nuevo, es un juego que está en Wii U, pero su versión de Wii es mil veces mejor. Le metemos más personajes, le metemos pues estos dos personajes de Splatoon, el chico y la chica, un par de circuitos más para lucha de los globitos y el DLC que era de pago en Wii U, y ya tenemos el juego perfecto, redondo, con más notas y superiores a las que tuvo en Wii U. Y ayer salió el Street Fighter 2 Ultra, este que más de lo mismo, ¿no? Es decir, que en lugar de tener no un Street Fighter 5, sino un Street Fighter 4, que os recuerdo que 3DS ya tuvo un Street Fighter 4 y con efecto 3D, pues no, nos saca un Street Fighter 2, que ni siquiera llega al Street Fighter 2 HD o Turbo HD 2 Remix, o como se llame, que salió en Play 3 y en 360. Y bueno, que es lo mejor de lo mejor, que tiene un nuevo modo de juegos. Que bueno, que a mi parecer hay muchos youtubers y prensa afín a Nintendo que están mintiendo. No, sí, nuevos personajes, el Violet Ken y el Evil Ryu, o como se llamen, porque sinceramente no lo sé. O la posibilidad de luchar dos personajes contra uno. O todas estas cosas que dicen ya han salido, ¿no?, en otros Street Fighter. No, porque es el primer Street Fighter que es portátil y de sobremesa. Pues mira, perdóname, en PSP tenías un Street Fighter 2 y PSP también la podías conectar a la tele con un cable, así que entonces la tienes portátil y de sobremesa. Así que creo, que a lo mejor me equivoco, que el único modo nuevo que tiene este Street Fighter 2 Ultra, el único nuevo, es la posibilidad de hacer los Hadoukens en primera persona. Y bueno, básicamente esto es lo que pasa con Switch, ¿no? Que ante la carencia de títulos que tiene, que es mucho más corta que la ventana de lanzamientos que tuvo en su día Wii U, pues simplemente hay que ensalzar y vanagloriar pues las no virtudes que tienen estos títulos. Pues no quieren hacer creer lo contrario, ¿no? ¿No? Nos están diciendo que son títulos indispensables, que son triples A, que son las mejores versiones que salen, etcétera, etcétera. Y cuando salga ARMS y cuando salga Splatoon 2, pues irán sacando contenido poco a poco para que el juego a los usuarios no se les haga corto, para que mantengan ese gusanillo de seguir jugando hasta el siguiente, ¿qué? ¿Triple A? Y digo triple A en duda, ¿no? Entre interrogaciones y bueno, en fin, que os estoy rayando mucho, que tengo que cagar y que os dejo. Un beso y please understand. ¿Cómo se apaga esta mierda? Así. ¿No? ¿Cómo? Me cago en la leche. Muy bien, pues, oye, yo pienso bastante igual que este señor. ¿Sí? Bueno. Y bueno, le dije que a ver si me podía enviar un audio hablando de E3, pero parece que... Está cansado. Hace mucha calor. Hace mucha calor, ¿vale? Una punta faena... Pero bueno, que muchas gracias por esto. Que haga otro. Y esto es lo que me gusta a mí, que la gente envíe audios, se moje y hable de lo que es... Bueno, que la gente participe al final. La mierda esta en la que estamos metidos, ¿sabes? Así que nada, si te parece, comentamos las cuatro chorradas... Vamos a hacer el sorteo de la taza, sí. Sí, sí, joder, que sí. ¿Vale? Me voy a pedir una foto de la taza, sí, para pero hacer el... no me acordaba. Bueno. Ahora cuando llegue a casa. Tenemos un patrocinador que se llama pdplacer.com. Que en el chat lo nombran bastante. Lo nombran bastante. Día sí, día también. Sí. ¿Qué se puede encontrar ahí? Pues cosas, juguetes eróticos festivos. Para un usuario, para un oyente medio, ¿puede que le interese algo ahí? Seguramente. Sí, por ejemplo. Un nabo de Iwata o un chumino de lata de esos. Accesorios. Vaginas. Vaginas. ¿Sí? Sí, claro. ¿De calidad? Pues no sé, supongo. Bueno, si es nuestro patrocinador, tiene que ser de calidad. Hay que decir que sí, un patrocinador estupendo. Y si metes el código Jodón Pinmin tienes un 1% de descuento en el gasto de envío. Pero a favor del patrocinador. O sea, le pagan más. O sea, no lo pongáis. No, es broma, pero yo entro en la web y hay cosas no están mal. Correctas. Correctísimas. Correctas. Si buscáis algo que dice, hostia, necesito preservativos, pero la buena ir a la farmacia, pues también se puede pedir. Pero para eso también está Amazon ya, ¿eh? Yo también. Ya se eliminan barreras, que antes eran infranqueables. Pero bueno. Bueno, está el botón ese de Amazon, ¿no? Los botones esos que pulsas. Sí, el Amazon sí. Dash. Sí. ¿Cuánto tarda los envíos, lo sabes? ¿De media? Si yo pido esta tarde algo, el lunes lo tengo en mi casa. Sí. ¿Sí? Sí, ¿sabes qué? Bueno, depende de la hora. Porque estoy hablando con él y me dijo que, por ejemplo, si tú alguien hace un pedido y es antes de las 6 de la tarde... Y hace un pedido de esos rápidos de 24 o 48 horas, al día siguiente lo tiene ya. ¿Antes de las 6? Sí, o sea, si yo, por ejemplo, hago un pedido hoy, pero ya no porque son las 7 de la tarde, pero si ese pedido lo hago a las 5... Mi polla de plástico... Exacto, pues al día siguiente ya lo tengo. Ya lo tienes. Exacto. Vale. Si es a partir de las 6 de ese día, ya pasa ya, al otro. Exacto. Claro. Bueno. Entonces, para que llegase, supongo, el lunes, supongo que tiene que ser el viernes antes de las 6. Madre mía, claro. Y tal, supongo. ¿Y qué mensajería es? Normalmente, no sé si es que porque estuve preguntando y tal, tema logística y tal, porque yo estaba en centro comercial ¿sí? y hablando así de tema de almacenes, pedidos y mierdas, pues él me dijo que, bueno, que también lo sufre en sus carnes y bueno, que él puede trabajar normalmente con tres, o con correos, que es rollo pedido de envío gratis, o sea, gratis. Envío ordinario. Exacto. Con Segur. O con Nacex. Con Nacex. Pero que normalmente que nunca le da problema ha sido Nacex. Bueno. Solo más resolutivo. ¿Y existe la opción de recoger en algún punto tipo...? Bueno, en correo sí. Pero, por ejemplo, Amazon tiene la opción de recogerlo en tiendas cerca de tu barrio. Que ya son... Ah, ¿un punto de esos? Sí. No lo sé. Eso sí que no lo sé. Bueno. No lo he preguntado. Pero supongo que también igual depende de la agencia. Vale. Porque a mí una vez me enviaron un paquete, no sé de qué era. Ah, del trabajo creo que era. No sé, algo tenían que enviarme. Y tuve que ir a una copistería, creo que sí, era. Sí, sí. Y era un punto de logia de UPS, creo, algo así. Sí. Think es de UPS. Bueno, vale. Pues algo así era. Y si yo pido una cosa, ¿en la caja se ve de dónde? ¿Hay discreción o...? Hay discreción. Ah, vale, entonces pues podéis estar tranquilos. Hombre, claro, es que igual que si vas con tarjeta, no pone ahí... P de pollas. No, sale un nombre... Ya está. O sea, de una empresa, ya está. Vale, perfecto. Nada más, era... Porque hay oyentes que tienen dudas... Hay que... A ver si puede, quieren dar el paso. Hay que resolvérsela. Bueno, si te parece, pues... Bueno, no sé si comentamos un poco lo de Sony y Microsoft. Por encima. Yo te digo, en respecto a Microsoft... Bueno, Microsoft... Forza me gustó mucho. Sí. Sobre todo las carreras de camiones. Mira que Forza no lo he jugado casi nada. O sea, nada, igual media hora en toda mi vida. Y me llamó. Pero claro, no me voy a comprar otra consola. 500 euros. Para un juego, tío. Es que apenas juego. Apenas juego. Ya. Hoy estaba en el Justin Eva, la Xbox One, a 160 euros. ¿Y qué hago con eso? No, ya. Sí. Yo te lo digo. Ya. Pero claro, es que... Otra consola, más cables, calor... Sopla con el calor. Ya ves. Aparte, Xbox One... Ahora, si ya salió ya las otras, ¿se están presentando o qué? ¿Cómo las otras? La S, ¿no? Y la... Pero es como PS4 Slim y Pro. Más o menos es lo mismo, en verdad. Tú puedes jugar, pero una mejor que otras. Mientras no se hagan juegos que digan, no, esto es solo ya para la más nueva. Eso es lo que a mí me jodía al principio, cuando empezaban con los rumores de, no, ahora vamos a sacar una revisión con juegos exclusivos. Al final parece que los mantiene. Cada consola, que es lo bueno. Pero bueno, yo he visto el vídeo de la conferencia de Microsoft y lo que han presentado está bastante bien. Lo que pasa es que a lo mejor la gente esperaba algo más. Más variedad de juegos, una presentación más... ¿Halo sacaron algo? Nada. No, pero bueno, Halo también ya está un poco... Digo, explotado. Ya. Que a lo mejor Microsoft también quiere dejarlo un poco... ¿Y Flight Simulator qué? Pues no, dijeron que no iban a hacer más ya. Después del 10, nada. Ah, sí que salió el remake de Age of Empires 1, ¿no? Sí, eso he leído. Sí, sí, ese trozo sí que lo vi del vídeo. Y, hombre... Por mí muy bien. Se ve mejor. Muy bien. Lo que pasa es que ese toquecillo de los gráficos de antes... Ya, Y lo pierde, ya. Bueno, hay un parche que lo han sacado la comunidad de usuarios, porque me instalé el Age of Empires en el ordenador, Lo que hace, claro, si lo instalas con el CD que ellos te dan, el Microsoft, que son el 1 y el 2, las expansiones, claro, la pantalla es 4 tercios. Te me deja los márgenes. Ya ves. Lo que han hecho ha sido corregirlo, temas de IA, ¿vale? Se lo han currado, o sea, los usuarios, ¿eh? Ya ves. Y hay un parche que es el U-Patch HD o algo así, y te mejora los gráficos de resolución hasta Full HD y texturas y tal te lo mejora también. Y se ve de cojones, ¿eh? Para ser, a ver, conservando ese... Sí, lo clásico. Pero lo han mejorado. Y ya está muy bien. Porque Microsoft se desentendió, habían bugs gigantes a nivel de IA. ¿Qué dijeron vos? Y hay gente que lo ha hecho. Yeah. O sea, lo buscáis, U-Patch me parece que se llama HD. Es bueno saberlo. Y es gratis. ¿Se os gusta Age of Empires? A mí me encanta. Es lo suyo. Y bueno, pues la consola sale a finales de año. La Xbox One X, si no me equivoco. Y nada, es un poco más la línea continuista. Pero ahora 4K... y 60 frames por segundo, aunque según he leído no todos los juegos van a 60 frames, entonces 40. Ya estamos con la tontería de siempre. Si sacas una revisión y ya empezamos así, ya. Como pasa con la Pro, tampoco todos los juegos son a 60 frames. O sea, ah, es que... esto es como rollo calentando motores para la siguiente generación, que ya todo será 4K, sí. 60 frames, estables, no sé qué. Espero. Ya. Pero. ¿Y Sony qué? Habían rumores de una portátil, que al final... Que al final nada. Ya veremos en las siguientes conferencias. ¿Cuándo es? La Tokyo Game Show, no sé si harán algo ahí, es el 15 de septiembre, suele ser por ahí. Y luego en octubre, si no me equivoco, su PlayStation Experience o algo así era. Que ahí donde han presentado bastantes juegos en años anteriores y... A ver, ¿no? A ver qué sale. Bueno, y nada más que añadir. Ha sido un E3 muy continuista respecto a Sony y Microsoft, con sorpresa cero. Sí, y Nintendo... Porque yo pensaba que Sony iba a presentar el de Last of Us 2... jugable, tal cual, pero no. Han dicho que para el Tokyo Game Show y tal cual. O sea, han ido al E3 de paso, digamos. Han ido de paso y no les interesa por nada. Así que bueno, pues... Bueno, ellos sabrán también por timings, a lo mejor. Si presentan igual en septiembre, luego tienen mejor... Lo que a mí me huele es que Sony va a anunciar una rebaja de precios de la PS4 Pro justo antes de que salga la Scorpio, la Xbox One X. Puede ser. Que me parece que sea esa la jugada. Puede ser, a saber. Pero ya veremos. Y nada, si te parece pasamos a las noticias. Bueno, que ahora en la noticia vamos a desglosar el E3 de... El E3 de Nintendo, de que Nintendo. Ha habido bueno, malo, regular... Y peor. Y peor. Sobre todo peor... Metroid. Lástima. Pero no el de 3DS, sino... No, el... El de 3DS yo lo tengo en cuarentena, cuidado. Sí. Bienvenidos a Lolitas Pikmin. Hoy os enseñaremos cómo es por dentro. Camarero, ponme uno de los míos. Las mejores chicas Pikmin están a tu disposición. Aquí hay donde elegir. Consigue tu pase VIP y únete a las fiestas con el abuelo Pikmin. Y la noche de Nintendo solo está al alcance de muy pocos. Y ahora, gracias a Escuadrón Pikmin, podrás entrar. Envía tu solicitud y si cumples los requisitos, podrás entrar en nuestro club. ¿Eres nintendero y nadie te entiende? ¿En las tiendas se ríen de ti porque pides juegos de GameCube? ¿Te sientes estafado? ¿Estás harto de que las compañías se meen en tu cara? ¿Compraste Wii Speak y no sabes por qué? Pues todo eso nos interesa. Y es que aparte... partir de ahora todas sus inquietudes, quejas y opiniones tendrán espacio en el defensor del Pikmin. Es por eso que leeremos todos los emails que nos lleguen a escuadronpikmin@gmail.com. Repito, escuadronpikmin@gmail.com. Esperamos con ansias vuestros emails. Bueno, antes de nada comentar que hay algún usuario que me ha dicho, hostia, qué guapa la música de del último podcast. Hostia, esa que empieza como una la policía o así. Ah, ahí me han dicho. Esa es del Sonic CD. Sí. Brutal, un remix que dije, hostia, la voy a dejar porque me hace la pena. Dice, no la vamos a cortar con nuestra voz, la voy a dejar. Es brutal, ¿eh? Que haga un clímax aquí, es chula, ¿eh? Yo no la he escuchado nunca. Maquinera, pero... Brutal. Buena. Brutal. Que la música que se pone en boca la podéis encontrar en ocremixes.org. Toda la música que ponemos es de distribución libre. ¿Tú las canciones las guardas en algún sitio o luego las borras? No, las tengo guardadas. Lo digo porque hice algún usuario y dice, hostia, me gustaría sacarais ahí un archivo zip con toda la banda sonora. O... pues la tenéis en esa web. Buscad de la vida, ¿no? Sí. También hubo hace tiempo usuarios que dijeron, hostia, vas a hacer un podcast pero solo de música. Presentáis la música, habláis un poco del juego y dejáis cada canción. Así. ¿Así, no? Eso me lo dijeron hace tiempo. Te lo ando hace 3 o 4 años. Bueno, igual ahora. Pero podía estar bien. Sí. No sé. Bueno, si hago... lo que dijimos en si queréis pasado... una taza y un poco de música, lo pedís. Estamos abiertos a lo que queráis. O sea, si enviáis un mail pidiendo, hostia, esto, pues, esto guay, estaría un bien. Debate de usuarios. Que súper... El debate va a ser complicado. Salen súper bien. Sí, estupendo. A tercera la vencida. Eso dicen. Bueno, por eso. Vamos a hablar de E3. Bueno, noticias destacadas. Yo vi la conferencia entera ese día por la tarde, tuve fiesta a las 6 de la tarde. Se inició la conferencia. Bueno, es conferencia, es que no es ni conferencia, porque Nintendo solo va a E3 llevando los stands, pero ellos ya no van allí a presentar nada. Ya, porque presentaron el. ¿Cómo se llama esto? El Treehouse. El Treehouse. Pero esos allí es. Lo que es la feria, tú llevas tus stands y allí juegas. Ya, pero quiero decir que lo de Metroid y eso fue en el Treehouse, ¿no? Ahora te explicaré eso más o menos, porque me parece también una cutrada. Es que me bajé el vídeo. Sí. Porque... y no sale eso. No. Me lo bajé de YouTube. Porque, vamos a decirlo, queremos comentar el vídeo que se nos escucha a nosotros. En diferido. Diferido, pero bueno, subirlo. Subiremos. Pero hoy no podrá ser la grabación, no. O sea que no sé cuándo lo haremos. Pero bueno, veremos. Hacerlo... está ahí. Yo creo que lo haremos. Ahí. Bueno, lo que hace Nintendo realmente no es como Sony o Microsoft, que van a un teatro con periodistas y mira, ese es total, se ve el vídeo en la pantalla. Nintendo lo que hace es en Twitch, YouTube y su web, a las 6 el vídeo se reproduce. Y lo suben ahí. Y ahí está y ya está. O sea, ya se ha acabado de ir allí con el avión y hostias, nada. Es esto, ya está. Y luego allí pues hacen el Treehouse ese, tú puedes probar los juegos si eres periodista y a lo mejor sacan un trailer o dos. De lo que luego hablaremos. Pero el vídeo comenzó, bueno, hablando del Mario Odyssey, que luego tal. Rocket League. No sé si lo conoces. Sí. Ya va ya unos cuantos años. En... yo creo que fue. Creo que en su día lo jugué. Sí. Cuando apenas era conocido. Bueno, este creo que si no me equivoco es uno de los impulsores de los eSports, puede ser. Creo que sí. O si no, uno de los primeros. Y bueno, es un juego que. Eso daría para otro podcast, los eSports, que me parece. Bueno. Excelentísimo. Hay gente que paga por ver eso. Yo os te digo que a veces he visto aquello que entras en un blog y eso que te puede interesar, no sé qué, pone, no sé qué equipo gana tal. Sí, y la tal, final y me he llevado 20.000 pavos. ¿Qué me estás contando? A ver si esta mierda. Pero es que la nueva juventud. Digo, mira, mago viejo, ¿eh? Sí, sí, eso me pasa a mí exactamente igual. Bueno, en realidad el pensamiento del mago viejo es. Suben gilipollas. Sí, básicamente. O sea, la culpa no es mía, tío. Pero bueno, el Rocket League este, que es un juego que me. Coches teledirigidos en un campo de fútbol. Imposible. Imposible. Y tienen que meter una pelota dentro de unas canastas. O uno. En algo. En algo, en agujero. ¿No? En agujero. Y se ve que esto se juega por internet y la gente excelente, que bien me lo paso, tal cual. Y llega ahora a Switch. Entonces, yo siempre pienso que muchos juegos están llegando a Switch tarde. Como Skyrim, ¿no? Como Skyrim, versión PSP. ¿Vale? O como el Mass Effect para Wii U. ¿Uno? No sé, fue el 3 solo. Estos. Llegan tarde, mal. Pues es que muchos juegos de third party llegan tarde. O como el este del payaso, el Payday 2. Que tiene que salir a finales de año. Y el otro día lo estaban regalando en Steam, te lo voy a decir. Ya. Yo te digo que regalaron en Origin el Medal of Honor, no sé qué. ¿Te acuerdas? Sí, algo leí. O sea, que al final... ¿Cada dos por tres? Que no creo que sea para Switch el Medal of Honor, pero son ejemplos de decir, joder, sobre todo el Payday. O sea, estás anunciando un juego para Switch cuando están regalando en Steam. Y al mes que viene lo regala la propia compañía. Dice, tenemos 5 millones de códigos de descarga para regalar. O sea, es que yo son cosas o estrategias que no acabo de entender. No. Hasta la propia compañía le suda los cojones la versión de Switch. ¿Por qué? Porque Nintendo lo ha pagado para que esa versión salga. Pero tampoco le veo la lógica de que ese juego digas, hostia, va a ser rentable. Para rellenar. Es como, eso es para rellenar, pero bueno. Va a decir, mira, las C nos apoyan. Pasará un poco desapercibido, pienso yo, pero bueno. Y el Rocket League, bueno, pues está ahí y... Como todo juego, ya se está pillando la costumbre de que como todo juego CIR que viene a Nintendo ya trae algo de Nintendo. O como el Skyrim que tienes el escudo de Link. ¿Sabes? Ya pues, son ganas de... No, es que esta versión... Con el amigo lo puede... Esta versión es exclusiva. Sí. Tiene una gorra de Link. Y el Mario. O la gorra de Mario, cualquier cosa. Ya tiene el aliciente de Nintendo, ¿sabes? Y bueno, pues con el Rocket League pasa algo parecido. Según la nota de prensa, ofrece a todo el contenido existente hasta la fecha. Cosa lógica, no me lo vas a sacar pelado. Más objetos únicos y exclusivos como gorras de Mario y Luigi, coches especiales de los que se darán más detalles próximamente... Y el juego cruzado entre plataformas. Entre Xbox y PC. Según tengo entendido, Sony pasa totalmente de juego cruzado con plataformas. Por los niños, ¿no? Esta semana ha habido una polémica, dice que por los niños. Esa excusa de Nintendo, Sony. Yo lo comenté en el chat. Digo, a lo mejor Sony no se quiere que se mezcle gentuza en sus cuentas. Puede ser, ¿eh? Bastante gentuza ella con la que tienen dentro, como para que vengan ahora los de Xbox y los de... Porque yo cuando he jugado online a la PS3, porque yo no pago por online... Vaya. La mierda, ¿eh? Vaya. Cuando me intentas sacar los trofeos cooperativos de las sofás, cada uno. Yo intenté jugar GTA V, posible. Están teniendo sus normales. A no ser que tengas tu grupo de amigos, que tengan tus mismos juegos. Al online de la extensión de los moteros, del GTA 4. ¿Tiene online? Bueno, o sea, online era GTA 4, pero podías llevar a. Ah. Pero tú dices el DLC del GTA 4 de los moteros. Pero tiene online ese. Yo creo que una vez instalado, sí, jugabas, cargabas uno u otro, creo. No lo sé. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Y total, me saqué todos los platos. Yo jugaba con colegas, con las motos y tal. Entonces, mola porque vas a hacer gilipollas y tal. Sí. Pero claro, a la que vas tú solo ahí a pelo... Tienes que tener tu grupo de amigos que tengan el mismo juego y que da para jugar y tal cual. Sí, no olvídate. Cuando tenía 15 años, 16, a lo mejor tenía la vida más desordenada para hacer eso. Ahora no tengo ni tiempo, ni quiero perder el tiempo con tontos. Porque muchas veces te he pasado vídeos de niños en el Call of Duty gritando. No sé. Sí, lo he visto. Y es muy lamentable. Patético. O sea... A mí lo que me parece, por ejemplo, es jugar pues eso, Day of Defeat contigo, con claro, algo más. O con los cachutes. Claro, al 10. Al 10. Y nada, pues no. Rocket League, pues llegará, no sé lo que venderá, pero tampoco lo veo como un título que sea... Hostia. Bueno, lo quieren tener como para atraer gente... Para rellenar el catálogo. Sí. Pues ya está. Xenoblade Chronicles 2, ¿no? ¿Qué ha pasado? Era uno de los juegos que se anunció hace unos meses. Iba saliendo en 2017 este año. Pero mucha gente se empezó a decir, hostia, es que todos los Xenoblade que han salido han dado una fecha. Pero luego, esa fecha no era la... Era de broma. Se ha atrasado mal, ¿no? Pues aquí, ahora Nintendo va a salir un trailer de 2 o 3 minutos. Que bueno, no estaba mal. Y confirma oficialmente que el juego saldrá a finales de este año. Claro, dice invierno de 2017. Claro, yo cuando pienso invierno pienso en principio de un año. Ya. Y no, me queda descolocado, pero claro, también es invierno al final. Está confirmado que sale este año, realmente, a no ser que a última hora pase. No, enero 2018. Pero bueno, que se supone que este será un buen juego, como lo fue, por lo menos como fue el primero, que yo no lo he terminado por temas de problemas con la Wii. Me dicen que el Xenoblade Chronicles de Wii U, así, pero bueno, se supone que este será uno de los juegos gordos para Switch. Así que bueno, intentará salvar el año. Supongo que sí. Veremos. Bueno, Kirby, ¿no? ¿Qué ha pasado? Este es uno de los nuevos juegos que se... Todo lo que iba a ser en la presentación de Nintendo eran básicamente más vídeos de cosas que ya sabíamos. Salvo este Kirby, por ejemplo, que es un juego nuevo. Sí. Que supongo mucha gente esperaba porque, bueno, ya si... Para cada consola sobremesa de Nintendo ya siempre... O incluso para 3DS, que no sé si hay 3 o 4 o 5 Kirby ya. Es uno de los juegos que dice sí, lo van a presentar o es posible que salga, ¿no? Entonces este Kirby, pues... Se ve bastante bien en gráficos. ¿Sí? Sí. A ver, yo creo que han cogido muchas cosas desde la versión de Wii U, pero bueno, se ve bastante bien. A ver, siempre es un juego de Kirby que, bueno, tiene sus cosas y que puede estar interesante. Es un juego de catálogo de, bueno, de abultar catálogo. Sí, Kirby siempre es un poco... Kirby, a ver, tiene juegos muy buenos y otros juegos muy normalitos. Sí, pero que nunca ha sido primera línea. La primera línea siempre son Mario y cosas así. Ya, pero bueno... Que están bien, que no digo que no, pero sí. Que siempre queda ahí un poco de... Juegos de... rellena catálogo, pero de la propia Nintendo. Exacto. Que son buenos juegos, son en verdad. Son buenos, sí. Es como, yo jugué al Captain Toad, no sé si te suena. Sí. Que son mini pantallas que tienes que coger monedas, tal cual. Sí. Que es, yo lo pondría no en el mismo saco, porque el Captain Toad a lo mejor es más, mucho más simple. Pero son juegos que los tienes y dices, hostia. Bueno. No está mal, he hecho la partida. No es un reto muy grande. Pero tiene su qué. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pues, últimamente pasa lo mismo, por ejemplo, para mí con los Kirby. Pero bueno, Y ya de Kirby pues pasamos a lo mismo. Un Real Engine 4. ¿Qué ha pasado? Un nuevo juego de Yoshi, que este es el segundo juego que fue anunciado como nuevo. Que fue un nuevo juego de Yoshi, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes que hay que destacar es que se ha confirmado que este juego de Yoshi utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4. Que bueno, Unreal Engine 4 lo uso hasta el ascensor de... Para enseñarte... El ayuntamiento. Desde el piso al que vas, sí. No, pero fue algo más... bueno. Lo que se vio me recuerda mucho al Yoshi Story de... de Nintendo 64, que es uno de los juegos que mejor conservo y más recuerdos buenos tengo. Aunque mucha gente dice que era un juego malo, pero para mí estaba muy bien. Y bueno, se ve sólido gráficamente, se ve muy bien. En este igual la imagen, ¿qué coño le ha pasado? ¿Te refieres al recubrimiento del personaje? Es un efecto gráfico. Un brillo que le dan. Se parece que sea de lana. Sí, porque Yoshi ahora es lana. Pues Yoshi nunca ha sido así. Bueno, desde Wii U sí. Ha salido los amigos. ¿No te acuerdas? El amigo gigante. El Woolly Ball ese. Sí, pues... Ahora siguen con esa pero línea. No es peludo el personaje. Nunca lo he tocado. Ya, pero... no, ya, me pero... Jode, bueno. Me jode porque se han cargado Yoshi, la verdad. A mi gusto, estéticamente. Tú como piel de tiburón, pensabas que era. Bueno, como el que daban con el McDonald's. Ah, claro, sí, yo lo tengo por ahí. Claro, es que ese no es de pelo. Bueno, pero tú eres muy clásico, ¿eh? Ya, para todo. Y bueno, lo ha confirmado Epic Games, que está el juego hecho con Unreal Engine 4 para Switch. Lo cual es algo que, bueno, ya te da una garantía de que... Sí, temas de iluminación y tal... Vamos a ir bien con eso. Eso sí. Y bueno, este juego también está anunciado para 2018. De momento se llama Yoshi a secas. Supongo que ya le pondré la coletilla. A ver, no sé, yo te digo... Este es otro juego como el Kirby. Es un juego, a ver, yo diría residual. De la propia Nintendo, que es un juego para llenar meses. Pero que es un juego bienvenido, que será un buen juego, supongo. Claro. Que es lo que tiene que hacer Nintendo. Cuando no sacas nada potente, pues por lo menos dame estas cosas. Dame un Kirby, dame un Yoshi. A ver, son cosas que... Son juegos que dices, hombre... Hacen que me vaya llamando más atención la consola, la verdad. Sí. Pero hasta ahora... Yo cuando vi ya la conferencia iba por aquí, yo dije, hostia, si es que viendo estas cosas, me estáis vendiendo los mismos juegos que me vendíais con Wii U. Sí, sí. Creo no? que para aquí factores, como no tengo Wii U, pues... Pero si sigue la misma línea de anuncios que Wii U. ¿Cuál es la diferencia? Que Switch se está vendiendo un montón y Wii U la compraban los más fanáticos o... Entonces, ¿qué cambia aquí? ¿Modo portátil? Bueno, el hecho de poder jugar y estar en el sofá. Mirado. Eso también. Ya, pero... Con gráficos que no den pena. En una pantalla tipo... Bueno, tipo tablet, digámoslo así, ¿no? Sí, bueno, tampoco... Yo creo que tampoco hay un salto tan diferente a lo que era Wii U a Switch en cuanto a gráficos. Lo veo muy pequeño, ¿eh? Ya, lo que pasa es que la pantalla como tal se ve mejor, ¿no? Es de mejor calidad. Sí. Entonces, claro, porque la otra era como el iPad 2. No, la pantalla de la Wii U siempre la he comparado con una pantalla de DS grande. Sí. Porque era resistiva y se veía más o menos igual. Y esa pues también camufla un poquito esta, digo, de Switch. Camufla, o mejora quizá también tema colores y tal. Es de mejor calidad, entonces es más agradable. Es un panel IPS, creo. Claro, entonces es más agradable también pues jugarlo que no el de Switch. Además, o sea, perdón, que no el de Wii U. Además que Wii U tenías que tener la consola conectada a la corriente en sí. Esta no, porque la consola es el mando. Sí. Entonces también es a nivel de... Bueno, al final es como la... Coño, una 3DS, tío. Sí, coges, juegas en la cama, cierras y adiós. Sí. Lo que yo me vengo a referir, y se ha hablado muchas veces, es que a lo mejor Wii U tenía que haber sido Switch. Sí. ¿Sabes? Yo creo que sí. Tenía que haber sido Switch. Y seguramente su video mejor. Seguro, mucho mejor. Lo que pasa es que es eso, Wii U ahora te está ofreciendo en juegos. Switch te está ofreciendo en juegos lo mismo que Wii U. Bueno, porque... Salvo... A mí te digo una cosa, que es lo que dije creo que en el podcast pasado o hace dos. Yo soy Nintendo y no puedo rentabilizar según qué juegos, como yo quiero, y lo que voy a hacer es vendértelo aquí otra vez. ¿Qué es lo que han dicho ahora? Hoy ha salido la noticia de que Nintendo dice que el tema de sacar más versiones de juegos de Wii U, o sea, deluxes, como se llama, tienen la idea de que si funciona, de momento que se está funcionando con Mario Kart, no sé si lo tenemos puesto, bueno, no tenemos la noticia, pero ya lo, bueno, el Pokémon Tournament ese, el juego de lucha de Pokémon, no está. También sale para Switch. Por eso. Entonces, a mí me parece bien que se anuncien estos juegos, porque mucha gente no se comprará Wii U y saltará Switch y no tendrá la oportunidad de jugar a estos juegos. Porque tú no te puedes comprar una Wii U, porque vale 300 euros. Para eso pago 20 euros además, más y me compro la Switch. Sé que está muerta. Y está muerta. Ya te la compras por el cariño o por ser un coleccionista o lo que tú quieras, ¿sabes? A mí me parece bien que saquen juegos de Wii U a Switch, pero que no abandonen otros proyectos, que es lo suyo. Igual no han bajado Wii U para que la gente no haga eso de, hostia, me compro la Wii U y ya está. Para no canibalizar ventas a... La Wii U ya se está agotando. Canibalizar en muchas tiendas, ¿eh? Hay gente que los está pagando los 300 euros. Ya, rollo colección. Pues si tú pones la Wii U a 150 euros... Vuela. En algunos sitios ha estado a ese precio, ¿eh? Vuela y la Switch se hubiese vendido, pero el stock se hubiese afectado a las ventas de Wii U, de Switch también. Pero bueno. Bueno, llevamos dos juegos nuevos anunciados, que estamos hablando de Kirby y de Yoshi, y ahora otro juego anunciado. Ahora pasamos a los juegos mal anunciados. Para mí, mal anunciados. Tú no puedes anunciar un juego así que quédate tan pancho, ¿no? Entonces, en una parte del vídeo salió uno de los actuales jefes de lo que es la saga Pokémon. Salió ahí sentado en un escritorio delante de un ordenador, diciendo, somos las mejores personas. Hemos aburrido aquel. Sí, uno con gafas. No sé si tenía gafas ni me acuerdo ya. Y dice, después de haber rebozado el motor de Pokémon 25 veces, el 3D va y viene tal cual, pues ahora hemos decidido que vamos a hacer un Pokémon para Switch. Lo denominó Pokémon RPG. Sí. Que llegará a Nintendo Switch en 2018. Y dice, ya de aquí más adelante ya lo diremos. Ya diremos algo. Y, el vídeo se acaba. No sale ni un logo, ni una imagen, ni nada. Lo cual me pareció bastante triste y lamentable. Entonces, aunque la noticia no está puesta, yo ahora la enlazo porque estamos hablando de Pokémon. Nintendo hizo una semana antes, creo, la semana después de grabar el podcast, ¿sí? Hizo un anuncio, no sé si fue una Nintendo Direct, no me acuerdo, que confirmaba dos nuevos juegos de Pokémon para 3DS. Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna. ¿Y tú tienes el Sol y Luna? Claro. Entonces ahí han sacado dos. Estos juegos salen a finales de año. Creo que salen para noviembre o octubre, ahora no me acuerdo. Estoy diciendo la fecha por decir. Justo un año después de estos. La gente diría, hostia, la continuación es tal cual. Pero no. Es el juego 1.5, ampliado con la historia un poco más larga y con algún Pokémon con alguna nueva transformación. Y no mucho más. ¿Y por qué hacen eso? Vale. 45 euros. Joder. ¿Sabes? Entonces, es un Pokémon Sol 1.5. O sea, que si esté pensando en comprar el Pokémon Sol, que se espere y se compre otro. Sí, porque yo vi los vídeos y, bueno, se ve igual de... Es mal. Ahora tiene las transformaciones ultras, que son transformaciones nuevas. Antes había las megas, ahora las ultras. Que ahora tú los Pokémon los podías evolucionar normal, con piedras tal cual. Ahora tienen ataques mega, que lo vi, y tienes que hacer un baile para que el Pokémon ataque. ¿Baile? No sé qué mierda, sí. ¿Sabes? Es súper patético. Bueno, ya lo estuvimos hablando ayer en el chat de cuando en primer, no sé si lo leíste un poco. No. Hablamos de Pokémon y de muchas cosas. Lamentable. Y bueno, pues eso, Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna. Un coñazo, de verdad. Por favor. ¡Yas! Ya hemos comentado tres juegos nuevos que se anunciaron para Switch y ahora el cuarto, que para mí fue la mayor decepción. Al principio fue una emoción muy grande, es decirlo, porque Metroid Prime para mí es la trilogía perfecta. Esto es perfecta. Como... No sé cómo decirte. Cuando te metes, a lo mejor, un almendro en la boca y dices, hostia, me gusta el sabor, pero al microsegundo te viene todo el amargor y has cogido la amarga. De la piel. Exacto, y te está jodiendo la boca, pues esto es lo y que lo escupe. Sí. Me estoy pues en cuatro es esta mierda. Aquí me pareció esto igual, ¿no? Entonces, para mí la trilogía perfecta, incluso mejor que la trilogía primera de Uncharted. ¿Sí? Te lo voy a decir. Porque primero Uncharted está bien, pero hay cosas... Joder, tengo que jugar a cuatro, tío. A mejorar, wow. ¿Sabes? Yeah. Entonces, para mí Metroid Prime 1, 2 y 3, en su cierta medida son juegos redondos todos. Entonces, claro, mucha gente esperaba Metroid Prime 4. Uf, pero... Uf. Wii U no se anunció nada de Metroid. Veníamos de lo del remake de Wii, que era una... Para mí es una mierda. Ya. Y ahora, pues, tú ves que empieza a sonar la música de Metroid. Bueno, del opening de la pantalla Star de toda la vida. Y en la pantalla sale Metroid Prime 4. Y dices, hostia, la que va, se va a liar ahora. Va a salir Samus aquí saltando, pegando cañonazos aquí a diestro y siniestro, nave volando, planetas reventados. Pero... Se va a liar la de Cristo. Retro Studios lo ha vuelto a hacer. Después de ¿cuántos años? Salió en el 2007, el 3. Años. Después de 10 años, por fin vemos algo nuevo. Madre mía, ahora sí que me compro la Switch. Porque si sale un buen Metroid Prime 4, me compraría la Switch, de alguna manera u otra. Claro. Me buscaría las castañas para comprarla, aunque sea barata. Cambiando a NES Mini. Pues no te diría que no. Salía ganando. Sí. Entonces digo, hostia, ahora sí que se va a liar. Y pone abajo, ahora en desarrollo para Nintendo Switch. Y de golpe se acaba el logo. Como un anuncio. Pero se ve super cutre. La que se avecina próximamente. Sí. Y ya así llevamos... pues lo mismo aquí, ¿sabes? Entonces, pues... ya me empecé a cagar en todo lo cagable. Qué asco. Y luego viene la noticia de que el juego no lo desarrolla Retro Studios. Entonces dices, cuidado, si la compañía que ha ideado esto, que ha eclosionado el huevo... No lo desarrolla. No lo desarrolla. Algo pasa, ¿no? El señor Bill Trinen de Nintendo ha revelado que está a cargo de un nuevo equipo, aunque seguirá supervisado por el productor Kensuke Tanabe, que produjo los anteriores Prime. Un nuevo equipo del cual hasta la fecha no se sabe cuál es, ni quién hay dentro ni fuera. Pero bueno, si hay el Kensuke, el productor. Bueno, habrá que ver. También hay que decir que de los que idearon principalmente Metroid Prime desde el principio, se fueron. Claro. Por discusiones con Nintendo. Con Miyamoto, seguro. No seguro sé, que era Miyamoto. Eso ya no lo sé. Seguro que sí. Entonces, ¿qué pasa con Metroid Prime 4? Pues como estamos en 2007, junio, y sale un logo, damos por hecho que el juego está muy verde, o que lleva semanas en desarrollo, o... no sé. Ya. Yeah. Entonces, fecha para el juego no la hay. Bueno, recordemos lo que pasó con el Zelda Breath of the Wild. Zelda fue el primer juego anunciado para Wii U, ¿te acuerdas? La demo técnica aquella tan chula... Sí. Que para mí me sacas un Zelda así y es que me compro la Switch, pero al día siguiente. Momento. Tardaron 4 años, creo que fue, en sacar el juego Zelda. Entre que lo cambiaron, lo retrasaban y tal cual, pues... Entonces miedo me da que pase lo mismo con este Metroid Prime 4. Porque un buen juego no se hace en un año. Se puede hacer, pero... Dos, tres. Cuatro. Y esto lo tienes que tener hecho ya desde hace tiempo, ¿sabes? O sea, que la saga Metroid la has tenido aparcada porque te ha dado la gana. Sí, porque supongo que tampoco estarían seguros de cómo iba a funcionar todo. Pero si yo estoy haciendo una consola nueva y la consola ya ha salido hace 4 meses y esa consola ya la tenía en mente de hace un año y pico. Ya, pero si no sabían a lo mejor cómo iba a funcionar. Bueno, pero es una saga que tienes que sacarla sí o sí. Lo mismo que vas a sacar un Smash Bros. ¿En Wii U sacaron? No. Pero Wii U no confiaban en la consola ni cuando la lanzaron, antes de lanzarla. No confiaba ni Pepe. Que Pepe nos mentía en la... Con Wii U puedo. Con Wii U puedo. Comer morros de cerdo. Por cierto, otro día fue a un bar y nos pusieron morros de cerdo calientes. ¿Sí? Estaban ricos. Y le dije al camarero, ¿y el tabletomando de la Wii U dónde está? Dijo, no, que... Y me dijo, no, es que la he vendido por Wallapop a 350 euros. Digo, ah, vale. Entonces, has correcto. Hecho bien. Está en un plato normal. Y ya está. O Wii Fit. Wii Fit es más para calzar la mesa... O si... Bueno, no, o para ponerte tu platico para la cena, el vaso, la servilleta, cubiertos... Aunque pese 5 kilos. Da igual. O por si la cuesta el coche cae para atrás. Calzas. Calzas el coche o el trailer. O la caravana. O la caravana. Bueno. Nuevo tráiler de Fire Emblem Warriors para Nintendo Switch. ¿Esto qué? Es que yo cuando anuncian ya un nuevo Fire Emblem, ya oigo el sonido de las monedas, como la canción Money de Pink Floyd, que sale al principio, clink, clink, ¿sabes? Sí. Porque Nintendo ahora pues, le ha pillado el gusto a esta saga de meterle DLCs. No sé si en la versión Switch habrán DLCs. Yo que no he jugado ninguna y me suena la polla. Yo sí que he jugado. Mi resumen. Yo sí que he jugado y hay juegos muy buenos, pero... No sé ni de qué va. Es un juego de estrategia. Tú tienes unos soldados, hay un campo de batalla, ¿sí? Y va por turnos y tienes que moverte. ¿Un RPG o algo? Y si el soldado muere, muere para siempre. No puede revivir. Ah, está bien. Cada soldado tiene sus atributos. Y entonces, si muere uno, que te quedas con uno menos. O puedes reemplazarlo por otro. Luego vendrá otro. Que tiene otros atributos diferentes. A ver, yo he jugado unos cuantos. Te tiene que gustar mucho. Es un juego que te entra difícil. También te lo voy a decir. Por lo menos los que yo he jugado. A ver, a mí eso que me has dicho de los soldados y tal y de batalla, hombre, me puede llegar a interesar. Pero claro, si ya me dices que también... Como... No es para todo el mundo, a ver. Es como, yo qué sé. Ya. Es un poco por turno, vamos. Sí, es... Entonces, claro, bueno. Este juego llegará también este año en otoño. Entonces ya estamos el año, como he dicho antes, ya Nintendo, hostia, está poniendo cada mes lo que dijo el umbral este de Nintendo España, que cada mes va a salir un triple A. Yo no lo considero triple A, pero sí lo considero un juego que te hace el catálogo, bueno, más rico, digamos. Por lo menos lo que se ve que es un juego que está trabajado, los trailers que se han visto y hostia. A ver, todo lo que sea es una buena producción. Tengo que enriquecer el catálogo. Que luego salga bien o mal, ya no lo sé. Pues nada, se supone que en otoño, ¿no? ¿Esto? Se supone que en otoño. Luego haremos un repaso de los juegos que van a salir hasta final de año. Vale. Y bueno, yo creo que este... Mira, yo cuando lo vi al principio en el... En la presentación, el Super Mario... Ahora hablaremos de eso que estás viendo. Sí, sí. Super Mario Odyssey. Yo cuando vi la primera vez del trailer no me acababa de... Bueno, el primero que comentamos, ¿no? No, pero ahora sacaron otro trailer. Obviamente, más extenso. Así con música estilo jazz, a lo mejor. Una mujer cantando. Y ya a mí el rollo de Sonic Adventure, de mezclar criaturas con humanos y tal, ya hostia. No. Pero bueno, luego más tranquilo, ya en frío, vi el trailer otra vez. Y vi cosas que digo, hostia. ¿Te gustaron? El punto fuerte del juego va a ser la jugabilidad. Pero la jugabilidad aquí la han extendido de una forma bastante... No sé si has visto el trailer, que Mario se puede convertir hasta en un T-Rex. ¿Ah, sí? Mario tira la gorra a cualquier cosa y se convierte en eso. En eso. Y sale un T-Rex. Bueno, está bastante bien. Míratelo luego, si tienes tiempo. Sí, sí, sí, y al principio, hostia, no... Pero ahora sí. Lo que pasa es que veo que flojea un poco en según qué cosas, en texturas, planas, gráficos... A ver, que bueno, Switch es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces ahí sí que no podemos rascar. Pues bueno... Que al principio no me gustó, pero porque yo soy... Claro, el... Rompe mucho con lo que ha sido los Mario plataformas. Y yo, claro, ahí me vi, hostia, un poco violado analmente. Ya, algo bueno, que rompa a veces con lo de siempre también a veces es bueno. ¿Sabes? Pero como yo tengo la piel muy fina, pues en ese momento dije, hostia, aquí hay mucho cambio que no me están mezclando cosas. Dame lo de siempre, ¿no? Dame lo de siempre, pero que sea bueno. ¿Sabes? Pero luego ya vi el trailer y... ¿Te gusta un poco más? Me gusta, me está gustando, ¿no? Bueno, a ver qué sale. Entonces, se ve un juego que hay muchas posibilidades, tanto jugables como... Y es muy variado. Lo que no me acaba de convencer es lo del tema de los humanos, pero ya hasta te puedes convertir en humano, creo que también. Con la gorra y todo. Bueno, este juego sale el 27 de octubre, que bueno, vamos viendo que Nintendo va rellenando 2017 con juegos, con Switch, cosa que no hacía con Wii U, por ejemplo. Y recordemos que la Switch ha salido este marzo de este año. O sea que si te empiezas a mirar un poco el catálogo del primer año... No está mal. No está mal. Dentro de... A ver... Zelda, Mario Kart... El Splatoon que... para el que le guste... Bueno, eso ni lo consigo, pero, no lo consigo ni juego yo. Pero ya tienes el Xenoblade, el Fire Emblem, el Mario... el Pocket Tournament... ¿Sabes lo que te digo? Ya la cosa este año se ha puesto bastante... No, tirando. Seria. Ahora lo ideal es que todos los meses que le quedan de vida a Switch, o casi todos, te puedas comer un juego así. ¿Sabes? Y bueno, con el juego, obviamente, Nintendo... Yo no sé hasta dónde llegará el número de amigos, porque yo no sé si ya hay 100 y pico o más. 100 más, pero Nintendo ha presentado una gama de 5 nuevos amigos. A mí hay 3 que me dan vergüenza ajena, porque en el trailer se ve que Bowser obliga a casarse a Peach. ¿Con quién? ¿Con él? Con ella, claro. Entonces, en este país no sé cómo se llamaría eso. Heteropatriarcado... Yo voy llamando a 016, pues, a 016, que no deja rastro. Exacto. Y voy a llamar y voy a decir... ¿16 no deja rastro? La que te atiende te dice eso. ¿En qué le puedo ayudar? Y tú dices, hostia, es que he visto un trailer de un videojuego en que están obligando a que una rubia se case con un... Y aquí hay dos cosas raras. Una, que porque tiene que ser rubia. Dos, porque tiene que ser rubia y tonta. Y tres, porque le obligan a casarse. O sea, Nintendo suspendida por esos tres sitios. Heteropatriarcado y el juego no sale. Exacto. En España no sale. Vetado. Moción de censura. Ya toman por culo. Y a la mierda. Y a la mierda. Y luego Femen y de todo. Tenemos el amigo del Koopa, el del Goomba. Hombre, Goomba y Koopa bien. Está bastante bien. Me gustan. Luego tenemos el Mario vestido De blanco todo. De blanco con su sombrero de Slash, pero en blanco. Tenemos a la Peach vestida de boda y al Bowser. Y al Bowser igual que el Mario de blanco. Que a mí esos tres amigos, hostia, yo no los tendría. Como que me da vergüenza. Que mira que yo, esto, a mí esta semana me llegan tres amigos. Mis primeros tres amigos. De Zelda, de los Links. Pero esos no. También se confirma que el juego tendrá algún tipo de modo multijugador de dos jugadores, aunque no sea detallado cómo se enfocará. Suponemos que más adelante pues, se dará más información del juego. Supongo que sí. Pero cuidado que aquí ya... Esto me está interesando más. ¿Sabes? Sí, a ver, a ver. Lo mismo que el Mario de Wii U no me llamaba mucho, porque el Mario 3D World era... ¿Puede ser? 3D Land, ¿no? Ah, no, 3D World, el de World el Wii U. Es el de Wii U y 3D Land es el de Switch. Básicamente el de Wii U, creo, en mi opinión, es que era una ampliación del portátil. Espera, no, espérate. 3DS, ¿cuál era? Super Mario 3D World y el de 3DS, 3D Land, si no me equivoco ahora. Sí, 3D Land y 3D World, el de Wii U, creo. Yo juego al 3D World y me gusta bastante. Está muy guapo. ¿Sí? A mí me gusta. Pero claro, es lo que hablábamos. Creo que siempre. O sea, no me voy a comprar Wii U para tres juegos de mierda que me interesan. Ya, ya. A no ser que me regalen. A 100 euros. Bueno, me la dejen muy barata y me regalen los juegos. A ver si te la regalan. Como a Rick. Alguien que vea contigo que te la regale. No creo. ¿No crees? Primero porque le voy a decir, ya la puedes devolver, mucha pasta. ¿Cómo no íbamos a hablar de este juego si es... Si poca se llama... Squadron Pikmin. Y mira que yo al Pikmin 3 solo he jugado en la presentación del juego. Uy, cuando fuimos a probarla. Que rascaba eso. Madre mía, cómo rascaba. Era la demo del E3, no sé si la versión final era buena. Entonces, Nintendo ha confirmado que Pikmin 4... Sigue en desarrollo. Como Metroid Prime 4. Entonces, Pikmin saldrá de cara al 2018. O sea, ya tenemos el 2018, tenemos el Kirby, el Yoshi... Final 18 a lo mejor. Ya veremos. Yoshi, Kirby, Pikmin y bueno, ya tenemos descubiertos. Bueno, otros días y también de Hey Pikmin, que sale este año, para 3DS. Ese es para 3DS, sale el mes que viene, creo. Sí. Entonces, claro, como se comentaba antes eso de, hostia, los juegos de Wii U a Switch, a mí me interesaría mucho si sale, si anuncian el Pikmin 3 Deluxe para Switch. Para Switch. Me parecería un anuncio que, hostia, sí, me parecería correctísimo. Pues es un juego que me... El 1 y el 2 me encantaron. De ahí salió Squadron Pikmin. Porque yo en mi mente focalizaba nosotros los Pikmin reventando todo lo que no... lo que no iba con nosotros. Exacto. Entonces, hostia, un Pikmin 3 para Switch. Yo me lo compraba, ¿eh? Lo mismo que cuando tenga Switch en su día, que yo creo que algún día la tendré. Eso decías tú de Wii U. De bueno, cuando la tenga dentro de no sé cuántos años, cuando baje de precio, pues... Pero... Vale que no. Pero ya tengo un juego de Switch. Bueno, ¿y qué? Igual lo vendes. Pero me llama más, también te voy a decir, Switch que Wii U. A mí también. Porque la pantalla de Wii U era una castaña y el Off TV no la tenía todas las cosas. A mí también me llama más Switch, lo que pasa que hay cosas que no me gustan. Bueno. Ya, yo espero un rediseño. No, ya no solo el diseño. Además. El online, el móvil... A mí eso me da igual. Para mí el online en los videojuegos es secundario. Ya, pero si, por ejemplo, imagínate que será el caso que los dos tenemos Switch y Mario Kart 8. ¿Qué? ¿No podemos jugar? Ah, hay que pagar, ya. Bueno... No, y el audio y todo. Ya, ya lo sé, ya. Pero bueno, el caso es que, bueno, Pikmin 4 sigue en desarrollo y ya veremos que... Ya. Y bueno, lo de pagar, a ver, son 20 euros ahora al año, creo. Sí, 20 euros. Pero yo pagaría si tuviera trofeos, una infraestructura. Bueno, eso también, claro. Pero no voy a pagar por un sistema de chat de móvil, baja de la aplicación, lo que ya hemos comentado. Que ha salido Reggie diciendo que es lo mejor. Es lo mejor que han podido hacer en la vida. Anda, la mierda ya, hombre. Y bueno, ahora vamos a la recta final del juego. Hasta aquí podemos decir que era la presentación de los E3 de Nintendo, que para mí, claro, acaba el vídeo este de media hora que duraba, y uno dice, ¿y 3DS qué? Ha sido todo de Switch. Eso es eso ya. Entonces, a la media hora, en el Nintendo TV House, de golpe, meten un tráiler de un Metroid. Y la gente diciendo, hostia, ¿y esto? Y se notaba por los gráficos que era un Metroid, pero para 3DS, ¿no? Y mucha gente diciendo, pero esta gente... Joder, se nota. Sí, pero es lo que hay. Ya, ya. Es lo que hay. O sea, no puedes pedir que se vea como PS Vita. No. Porque esto es lo que hay. Que le he enseñado a Spider por primera vez la 3DS XL. Sí. La New 3DS. Sí. Bueno, me enseñaron un juego porque no lo he visto rodar, pero... Bueno, el caso es que presentaron un Metroid nuevo y con el paso de minutos se fue dando más información. Entonces, estamos hablando del remake de Metroid 2 de Game Boy. Estamos hablando de hace 20... Que lo tengo yo para Game Boy. Ya, pero ahora ya en 3D, ¿no? Y... Ahora, claro, ahora es un remake de verdad porque está rehecho y está hecho. ¿El juego cuándo sale? Sale el 15 de septiembre, o sea, en 3 meses. Ya, que yo creo que me lo pillaré de salida si las cosas no van... A ver, yo porque a mí me gustó mucho este juego. El 3D Maker de Super Mario para 3DS, que aún no lo tengo. Bajó de precio, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Un juego de Nintendo? A 20 y pico euros bajó. 20 o ahí, no sé. No me lo podría plantear. Sale el 15 de septiembre y ya luego vinieron los miedos porque la desarrolladora es, como ya hemos comentado antes, es Mercury Steam, que son los que hicieron el Castlevania... Uh-huh. El Lords of Shadow para PS3 360, que para mí, no sé si lo has jugado tú, Castlevania. No. Ese no. Yo lo jugué, bueno, me lo he platinado. O sea, lo he hecho. ¿Y qué? Al principio me cabré el juego porque digo, hostia, me parece un poco. No me acaba de entrar. Ya. Yeah. ¿Sabes? También decir que empecé con la dificultad más alta. Mejor es por eso. Podría ser. Pero luego, a las 2 semanas volví a jugar. Insistí y me acabó gustando un montón la música, la historia y la jugabilidad. Tanto que me hice el platino, que es uno de los platinos más jodidos. De dificultad le daría un 8 de 10 al platino. Joder. Y me gustó muchísimo. Luego salió el Castlevania Los Osados 2, que no lo tengo, pero la gente salieron los análisis un 4 y un 5 y era una castaña. Pero me lo acabaré comprando para saber si es bueno o no, por mi propia cuenta. Y si no me equivoco, esta gente también hizo un Castlevania para 3DS que pasó sin pena ni gloria. Y ahora pues Nintendo les ha encargado este juego, que según he leído es un proyecto que estaba desechado y Mercury Steam lo ha cogido. Me imagino que ya el juego lo tienen casi terminado porque va a salir el 15 de septiembre. También te voy a decir que han sacado, no sé si se ve en la noticia, 2 amiibos. Que un amiibo es así, tal cual esto, y otro es el Metroid saliendo de la cápsula rota. Que ya te digo, ya veremos, ¿eh? Igual que me gusta, ¿no? Sí, vale. Y luego, para ir la última noticia ya, Nintendo anunció otro juego para 3DS. Yo lo tengo ahí, ese juego, ¿eh? Me lo estoy pasando ahora. ¿Este? Sí. Ah, te lo enseño. Que es el Mario Luigi Superstar Saga, que es el primer Mario Luigi que salió para Game Boy Advance. Es el primero de la saga. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora es el remake, supuestamente. Que tú ahí tienes el de Game Boy. Yo tengo. Ahora te lo enseño. En directo esto, ¿eh? En directo. Incluso hay más que poner la música. Mira. Joder. Sí, sí, a ver. Que este juego, si no me equivoco, salió en 2002-2003. ¿Sabes? Y Nintendo, pues ha cogido el motor gráfico de los. De los Mario Luigi, los últimos que han salido, y lo han adaptado a este. Esta es la DS Elite, ¿no? Esta es la DS Elite verde. Yo tengo la primera DS con algún píxel muerto ya en la abajo. ¿Sí? Sí. Mira, lo voy a poner para que la gente vea que en es verdad. Cierto. Aquí, ¿no? Y esto es el power, espérate el volumen, ¿dónde está? Así me acuerdo, para que haga un sol aquí, mira aquí. A ver. Alpha Dream. Supongo que conservará... 2003 pone ahí, ¿no? 2003, ¿no? Sí. ¿Te suena la canción, no? Sí. Nunca se ha usado. Nunca. Bueno, está bastante bien el juego. Lo estaba jugando ahora, ¿eh? Joder. Bueno, a ratos. O a semanas, cuando tengo tiempo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es un juego que sale ya también nada, sale en octubre, creo. sale, si no me equivoco, el 6 de octubre. O sea, que el 3DS, con la tontería, pues también sigue aguantando. Bueno, hombre, ahora casi van a ir 2DS. Y también sale el Pokémon Ultra. Bueno, entonces lo que yo decía es, podéis haber anunciado esto también en el, en la conferencia de, en la conferencia inicial del E3, junto, sí, con después de Switch, y a lo mejor la presentación te había quedado más, más redonda, ¿sabes? Pues sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y bueno, hasta aquí el podcast, no sé cuánto llevamos. Una hora y media. Sí, yo quiero pedir disculpas. Sí, porque yo tengo que decir que si cojo la camiseta y la estrujo, sale agua. Estamos grabando a 40 grados. Por lo menos. Y estoy... Y es, pero bueno, hemos hecho... Solamente nublada, ¿eh? Hemos hecho el esfuerzo de comentar el E3. O sea, que si no reís... Pues... Si, si no reís, pues bueno, no es un poco de humor, es un poco de noticias. Exacto. Aunque la gente quiera... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y a ver si de una vez ponemos el sorteo de... La puta taza. La puta taza. Si no, la reventaré. Y lo grabas. Y lo grabo. Y lo subís a YouTube. Exacto. Y sí que tengo ganas de la web, ¿eh? A ver si ya se acerca ahora, julio, tío. Ahora y... julio la ponemos. La ponemos. Ahora cuando cobre. Sí, sí, sí, sí. Y nada, esperamos vuestros comentarios en ebooks, por favor. En iTunes, reseñas. iTunes, me gustas. Exacto. Lo que sea promocionar las tonterías que decimos aquí. Siempre os ayuda. Siempre ayuda. Aunque por Twitter nos dicen cosas bastante... Sí. Como... ¿Sabes? Hace un rato... A ver. Hace un rato el amigo malendémico nos ha dicho que... Bueno, está excelente todo. Y nada, el señor Martos también, estamos ¿Y ahí. Y Vicius sigue en la ronda... Bueno, en la carretera esa. No sé si seguirá tapado, no ha dicho nada más. A lo mejor sigue ahí. ¿Habrá fallecido la carretera? No, esperemos que no. Esperemos que no. Que diga algo, Vicius, di algo, por favor. Por favor. Ah, yo una cosa más voy a decir. Para mí lo mejor del E3 es que ha sido el juego de Dragon Ball con gráficos como Dios manda, en, ¿sí?, 2D. ¿Te ha gustado? A mí y a todo el mundo es lo mejor. ¿Sí? Es que ese juego no sale para Switch, tranquilos. ¿Para qué sale? Para PS4 y, bueno, y PC. Ha sido lo mejor del E3. El juego que estamos esperando desde hace 20 años. Pero... Yo me acuerdo de alquilar en un videoclub un juego en japonés para Super Nintendo, ¿sí?, de Dragon Ball. No, para nada de nada, tío. Yeah. Bueno, señores. Pasa aquí es poca 117, ya queda menos para 120. Sí. Como todo. Y nada, estamos sudando mucho. Hay una ola de calor en España que es. No se puede vivir, de verdad. Y hemos hecho el esfuerzo, porque hay que decirlo, de grabar. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Y enviar correos, audio, lo correos, que audios, fotos Telegram. Íntimas. Telegram.me/escuadrónpigmin para reuniones a grupo. El Twitter escuadrónpigmin. El Facebook de escuadrónpigmin. El mail de escuadrónpigmin. El pornotube de escuadrónpigmin. Lo que sea. Y contactar y eso envía lo que sea. El defensor. La gente, hostia, dice, quiero enviar una cosa de Movistar Plus. ¿Puedo? Dime, claro que puedes. Que se me estaba olvidando que yo hice una encuesta. Ah, es verdad. Joder, en el, es que, ¿sabes? En calor, la calor de mierda. Hice una encuesta en el Twitter de... ¿Escuadrón Pigmin? La estoy buscando. Y ahora voy a decir los resultados. Vale, un momento, por favor. Voy a retweets. A ver si no me... 9... No está mal. Bueno, mira los tweets aquí publicados. Aquí está. Ya tengo la encuesta. Vale. Hicimos una encuesta en el Twitter de Escuadrón Pigmin, que es Escuadrón Pigmin para secas. @escuadrónpigmin. Ha tenido 57 votos. ¿Sí? Solo duró un día. Bueno, tiene que haber puesto más. La pregunta es, ¿el sábado hay podcast? O sea, hoy. Sábado 17. La pregunta es, ¿ha ganado Nintendo L3? Habían tres respuestas. Se ha follado a todos. Bien, pero mejorable. O relleno y humo. Y humo. Vale, vamos a ir de menos a más. Bueno, hay un empate técnico que son las dos menos votadas de las tres. Que es, se ha follado a todos y bien pero mejorable, con un 32%. Bueno, bueno. Qué caprichoso es el destino, sí. También lo voy a decir. 32%. Y ha ganado con un 37% relleno y humo. Pero queremos decir, si juntamos bien pero mejorable y se ha follado, ganan a relleno y humo. Claro. O sea que, líneas generales, ha ganado. Ha gustado. Ha gustado. Y como hemos dicho, es que mucha gente me pregunta, ¿por qué ponéis esos títulos? ¿Ah, sí? Para despistar. Pues bueno, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. ¿Qué especial era la semana pasada? Ni me acuerdo ya. Algo de la gorra esa. No, espera, te lo digo ahora. Era el especial Nintendo gana el pre-E3 con el chat de voz y con Mario Rabbids. Claro. Hay gente que se confunde, pero yo creo que ven por dónde vamos. Esa música cuando la escucho ya. Pero es como Scorpion. Pues bueno, señores, Nos vamos. En el podcast pasado al final hubo una sorpresa. No sé si alguien la ha escuchado. Pues pero bueno, hay un easter egg. Ah, no hay easter egg. Así que esperamos sus comentarios y muchas gracias por escucharnos. Y si nos están escuchando con calor, pues lo mismo. Acompañarnos en el sentimiento. Y gracias para todos por las descargas. Y el E3 ha sido lo que es. Y bueno. Ya veremos la toque. Aguantando. Nos vemos. ¡Hasta luego!